Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estamos ya nuevamente metiéndonos directamente en el programa y sobre los temas que más fuimos prometiendo, ¿no? Así es. Bueno, vamos con casi por orden cronológico, porque esto ocurrió el miércoles a la mañana. Hubo un importantísimo abrazo al jardín número 2 de Flores, jardín de infantes número 2 de Flores. Yo calculo que alrededor de 5.000 personas, 5.000 docentes y buena parte de la comunidad educativa de ese de esa escuela, no solo del jardín, sino la de la escuela provincia del Chaco, que funcionan ambas en el mismo edificio, ¿verdad? Bueno, allí al mediodía se cerró la calle, se hizo un acto en el cual hablaron varios de los convocantes, ¿no? La medida fue convocada por UTE, ADEMIS, CAMIP, ADEF, SEDEVA y SEDUCA. Todos sindicatos que funcionan en la capital federal de docentes. Recordemos un poquito qué es, por qué estaban allí, por qué estábamos allí. Agustín Marrero, un chiquito de 5 años, fue asesinado por su padrastro a principios de junio. Posteriormente, Alejandra Bellini, la maestra de la salita a la cual asistía el nene en el jardín de infantes número 2, y la directora de ese jardín, Elsa Víncola, fueron separadas de su cargo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, abriéndoseles un sumario. ¿Por qué? Porque entienden desde el Ministerio de Educación de que no siguieron el protocolo. Bueno, ahí hubo una serie de situaciones en las cuales la familia las maestras no pudieron detectar cuál era la situación del nene, y por otra parte, así lo hubieran detectado, hay un vaciamiento de todo lo que son los gabinetes y todo lo que son los otros soportes, los otros elementos de contención esto que tiene está, que tener está la bueno aclararlo, ¿no? Porque realmente falta todo, faltan un montón de cosas. Habría que poner todo exactamente lo que falta para antes de pensar que no hubo, no se siguió el protocolo. Exactamente, en estos últimos 8 años, digamos, el sector que tiene que ocuparse de este tipo de contenciones, de 350 docentes que integraban estos sectores de apoyo a las docentes, se convirtió en 130. Hay cuatro docentes para toda la zona de Flores, entre 3.000 y 4.000 alumnos. Sí. Entonces, digamos, con ese vaciamiento desde el Estado, en ese contexto, el Ministerio de Educación porteño decide separar de su cargo a estas docentes y abrirles un sumario por el asesinato de este chiquito en manos de su padrastro. La comunidad hizo abrazos y acompañamientos a las dos docentes, exigen su restitución al aula, entre otras cosas por la contención que significa para esos mismos chiquitos, como vamos a escuchar en un momento más. Y esto culminó de alguna manera el día miércoles con esta concentración muy importante, quizá la concentración más importante de los últimos años en la ciudad. Eso sí, el licenciado en sistemas, ministro de Educación de la ciudad, el señor Esteban Bullrich, sí es un logro de él haber logrado que todos o los principales sindicatos docentes de la ciudad se unieran en una medida, que hacía tiempo que no ocurría. De todos los testimonios, nosotros vamos a poner en el aire el testimonio de Georgina, así se presentó, es una mamá de la Sala Naranja. ¿Por qué? Porque nos pareció que sintetizaba todas las carencias que atraviesan en el jardín, pero también nos pareció que sintetizaba todo el recorrido que hicieron los docentes y la comunidad educativa en general a partir del asesinato de este chiquito, cómo lo tuvieron que asimilar, el dolor que se atraviesa también está reflejado en esos 5 minutos que habló Georgina para cerrar formalmente el acto. Gracias a mis compañeros padres, porque si hay algo que generaron que tengo que rescatar de esto, es conocernos entre todos muchísimo más profundamente. Estoy muy orgullosa de la comunidad que viene hasta el jardín. También porque es especial, porque mi hija Caterina desde ayer no tiene a su maestra. Desde el lunes me está preguntando por qué Ale no viene.

que sean responsables en la parte que les toque, y no las dos docentes. Uh-huh. A lo largo del acto, Bullrich fue el blanco principal, sí. Esteban Bullrich, en el cual se coreó en varias ocasiones el pedido de renuncia, y el otro blanco fue Macri, porque muchos recordaron, desde arriba y desde abajo de ese improvisado escenario, que está procesado, no es que estuvo, está procesado por las escuchas telefónicas. Uh-huh. Y no se apartó de su cargo, ni ninguna institución, ni ninguna parte de la institución lo apartó del cargo. Uh-huh. Sigue siendo procesado y estando, y va a terminar su mandato seguramente procesado. Uh-huh. Bueno, la otra acción fue el mismo día a las 18 horas en el Obelisco. Allí mujeres activando, con mucho de poesía, con mucho de intervención artística, en una tarde-noche muy fría en la ciudad de Buenos Aires, y encima con la inauguración del monumento a Juana Azurduy. Así todo, hubo bastante gente en la actividad en el Obelisco, que tiene que ser mucha gente para que se visibilice. Así que bueno, nos alegramos por el esfuerzo que han tenido, que han puesto para hacer esta actividad. Una actividad que va en línea con el Ni Una Menos, y como continuidad de eso. Nosotros estuvimos allí hablando con Erika, y bueno, dejamos que ella lo explique. Hoy nos estamos concentrando acá en el Obelisco con varias organizaciones diciendo basta de femicidios, el machismo mata. Le estamos dando continuidad a una lucha que venimos sosteniendo desde Mujeres Activando hace un tiempo, reivindicando a la mujer sujeta libre de decisión, de acción, y le quitamos todo tipo de culpa y responsabilidad cuando la asesinan por el hecho de ser mujer, que son femicidios. Los medios se encargan de responsabilizarla por la manera en que se visten, por cómo se manejan. Y bueno, hoy estamos diciendo que el machismo es el que mata, profundizando un poco también en la gran movilización que se hizo en el Congreso, Ni Una Menos, donde decíamos, y todos, todas y todas salimos a decir Ni Una Menos, pero sin profundizar, y acá estamos profundizando, visibilizando el machismo como la gran problemática y consecuencia de los femicidios. Los aspectos culturales, digamos, ¿qué participación, qué responsabilidad le asignan ustedes a esta reproducción de la cultura machista? Bueno, y ahí aparece, digamos, siempre la mujer cosificada, la mujer en un lugar de objeto sexual. Si hablamos de los grandes medios de comunicación, podemos ver siempre que prendemos la tele en programas como el de Marcelo Tinelli, o como muchos otros también, de programas de la tarde, de Chimento, que de alguna manera instalan una tendencia cultural porque es masivo y entra en todos los hogares. Entonces, sí, digamos, marca una tendencia de cómo debe o debería ser la mujer. Entonces también hay una aspiración a llegar a hacer eso, cuando en realidad lo que se reproduce no son valores reales, sino que superficiales, estereotipados, y que colocan a la mujer en un lugar de fragilidad, de debilidad, de objeto sexual, donde nos quitan la voz, nos quitan la palabra, nos quitan la acción. Eso, digamos, respecto a los medios de comunicación masivos, que son como fundamentales. Sí, y también te marcan una conducta ideal del varón. Y sí, sí, también. Sí, bueno, y eso tiene que ver de cómo es la construcción de la masculinidad, digamos, está latente en esta problemática que estamos abordando. Tiene que ver con un varón que tendría que responder a lógicas machistas, violentas, a lógicas de desprecio a la mujer, ¿no? Cuanto más violento, cuanto más macho, cuanto más poronga, más hombre es. Y bueno, acá también está la clave en deconstruir o transformar esta cultura machista, digamos. Desde las mujeres claramente empoderándonos y pudiendo decir basta a un montón de situaciones que nos vienen sometiendo, y desde los varones también haciendo una reflexión de cómo utilizan su forma de ser y cómo el ser macho, digamos, afecta a esta situación. Vos ibas, sí, a decir algo y yo te interrumpí, perdón. Que mencionaba a los medios de comunicación masivos como uno de los aspectos, digamos, de nuestra cultura. Después también a nivel educativo, no sé, por ejemplo, hoy por hoy en los jardines de infantes son muy pocos los que implementan, ¿no?, desde chiquitos, de cuáles son los juegos para las nenas y cuáles son para los nenes. Y eso ya marca una tendencia, ¿no? La nena jugando a la cocina, a cuidar a los bebés, a limpiar la escoba, a limpiar el piso. Bueno, todo esto va marcando una tendencia y, bueno, y si los varones hacen eso, son unos maricones, son unos putos, y eso es violento. Donde también, de alguna manera, marca una tendencia que los varones tengan que hacer determinadas acciones y las mujeres otras. Y si se vuelve al revés eso, o sea, si las mujeres quieren hacer actividades como jugar al fútbol o agarrar herramientas, también sufrimos discriminación. Y ahí está, ¿no? Como en búsqueda de la posibilidad de ser libres y de que cada uno nos desarrollemos como queramos, haciendo las acciones que queramos, y que ninguno es mejor que el otro ni superior. También, si nos vamos más para atrás y haciendo un poco de historia, con la Casa de Brujas, cuando la Iglesia aplica la Santa Inquisición, ahí fue donde arrasaron con un montón de mujeres. Obviamente, como hoy matan a las mujeres por femicidio, hoy podríamos decir que los femicidios son la Casa de Brujas del 2015.